Creo en ti, amigo mío, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en tus latidos que danzan, danzan en tu corazón. Creo en ti, creo en ti. Y sentirás el rocío. Creí en tus latidos que danzan luz en tu corazón. Y podrás amar, podrás amar. Y podrás cantar. Siente la luz de tu vida, siente el alma y dile sí al amor. Les cuento, amigos míos, que en este momento se está talando el Amazonas. Por cada minuto se tala un estadio de fútbol. Se está talando el Amazonas, hermanos. Samba, samba, samba que cantas a la vida, qué triste estás. Creo en ti, en tus latidos. Y danza, danza libre con tu corazón. Cree en la vida, amigo. Te cuento que el Amazonas se está destruyendo por la ambición de los hombres. El Amazonas, hermano querido, el pulmón de la tierra, se está extinguiendo, amigos. Todo por la ambición de unos pocos. Por eso, cree en ti, amigo mío. Y dile sí, sí, sí al Amazonas. Reza por sus ríos, por sus arroyos, por sus árboles. Reza para que siga existiendo nuestro amigo. Y podrás volar con tu amada. Y podrás cantar alas del corazón. Piensa, amigo, piensa en el Amazonas. Él nos da el oxígeno, él nos da la vida, y se está extinguiendo solo por la ambición de unos pocos y la ignorancia de millones, la ignorancia de millones. Por eso no creas en la televisión ni en la radio, amigo, ni en los diarios, porque ellos te mienten. Ellos pertenecen a las multinacionales, que no le interesa si se destruye el Amazonas, si se contaminan los ríos o se talan los árboles. No, solo les interesa el dinero, nada más que el dinero, amigos. Por eso cree en tu corazón, cree en ti. En tu corazón. Y tira buenas ondas. Sí, tira buenas ondas al Amazonas, a los ríos, al Polo Norte, que se está extinguiendo. Todo por la ambición de unos pocos y la ignorancia de millones de personas. Por eso cree en ti, amigo, y haz algo por el planeta. Cuídalo para que tus hijos y sus hijos de sus hijos tengan tu misma oportunidad de poder respirar, de poder ver el agua, la nieve, poder cantar en un bosque con los pajaritos. Por eso, amigo, haz algo por el planeta Tierra, que Él tanto te da a ti.